bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión. Sabemos que le estaban esperando con ansias porque esto es lo que les va a animar no solamente en esta noche, les va a animar durante todo el mes con estas recomendaciones que les tenemos. ¿Quiénes les tenemos? Pues a mí, yo soy el que opera estas chunches, Dan Campos, pero ¿quién creen que está aquí también? Mírenla, Cris Mendoza. El mago de la producción que le pica y que le hace y que le... No, ustedes no saben, no tienen una idea de todo lo que hay detrás de este programa, entonces hay que agradecerle y reconocerle al señor Dan Campos. Yo soy Cris Mendoza. Este es Churros. No es cierto. Bueno, dentro de Churros y Palomitas, esto es Netflix. Toma and dos, chill. Toma número. Dos. No, y estamos en vivo, Daniel. Número 39. 39 meses ininterrumpidos de recomendaciones, mes con mes. Ya sé que ya lo dije, pero bueno, no sé qué más decir. No, pues qué gusto verte, Cris. Qué gusto los que nos están acompañando. Permítanme recordarles que estamos, sí, en distintos lugares. Sin embargo, los que se están incorporando en Facebook, pues porque nada más tengo Facebook, manito. Sabemos que están por ahí. Un pequeño anuncio. Por favor, pásense a Twitch, a twitch.tv, diagonal Churros y Palomitas, que es donde vamos a estar continuando con la charla. ¿Qué tal que ustedes me dicen, saben qué? Es que yo no quiero ir para allá. Pues también pueden irse a nuestra página principal en Churros y Palomitas, donde está este post. En este momento les estoy dejando la liga en mi Facebook. Para yo también la puse en mi Facebook. Exactamente. Para que se metan, compartan. En el lado derecho de la pantalla van a ver un chat. Y entonces es muy, muy, muy divertido cuando hay interacción, porque pues podemos platicar, ustedes ponen recomendaciones también de cosas que han visto y que les han encantado, porque de eso se trata el programa, ¿verdad, Dan? Cuéntanos, Dan, ¿de qué se trata este programa? Exactamente, en este momento, y lo van a ver en vivo porque en el sentido que lo voy a estar haciendo, en este momento, ahí está en mi perfil, los que se estaban incorporando aquí, con la magia de la edición, ¿sabes qué? A la fregada, si no nos están acompañando en Twitch, vean la cara de susto de Cris, pero bueno. ¡Corona Twitch! Exactamente. ¡No nos dejen! Pero bueno, antes de que pasemos a explicarles, saludos a los que están incorporando en Twitch como la buena banda, el buen Lord Asmordán, el cual ya ha estado acompañándonos desde allá, el buen Jorge Arturo Aguilar, por favor, está en Periscope, pásate para Twitch, carnal, gracias por decirme que tengo look de reggaetonero, porque efectivamente de esto es de lo que se va a tratar el programa, y vamos a dar recomendaciones de reggaetón para que se pongan a ritmo de la rumba, con el reggaetón noruego. No. Nosotros lo que hacemos aquí, y Cris no me va a dejar mentir, o si me deja mentir es por conveniencia, o quién sabe, o la tengo amenazada, pues damos recomendaciones. ¿El programa cómo se llama, Cris? Tú que dijiste que ya tenemos 39 emisiones. Dice Lord Asmordan que escucha dos videos a la vez. Ah, porque uno está de Celes y otro está de Omar, seguramente. Bueno, lo que nosotros hacemos aquí es recomendar cosas que pueden ver ustedes en internet, en diferentes plataformas, algunas de suscripción mensual, algunos son de renta, algunas son gratuitas. Nosotros hacemos una curaduría de lo que vamos a poder ver en este mes. Y en adelante, a veces ya, pues ya se nos van los programas tristemente o las películas tristemente porque, pues, como les decía, tenemos más de 3 años haciéndolo mes con mes y pues las plataformas también sacan y meten nuevos títulos, pero estamos constantemente recomendándoles y viendo qué viene y de eso se trata esta serie, ¿verdad? Porque esta es una serie mensual. Ah, caray, sí, efectivamente es una serie mensual, a veces a principio de mes, a veces a final de mes. Una cuestión, porque Lord Asmordán nos está diciendo que se escucha con un poco de eco, lo cual se me hace curioso porque aquí no lo estoy checando. Jeff, tú que te acabas de conectar, por favor, en Twitch, ¿puedes cotejarnos si efectivamente se está escuchando nuestra voz con un pequeño eco para ver ese detalle? Y esperamos a que Jeff nos diga, porque Cris, tu canal dice que se acaba de terminar, tú acabas de terminar de hablar, pero según yo, porque son dos personas que tal vez estén escuchando, aquí estoy hablando yo, estamos haciendo una última revisión. Cris, ¿puedes hablar para que Jeff nos dé el visto bueno? Hola Jeff, ¿nos escuchas al mismo tiempo, nos escuchas con eco, nos escuchas bien? Y sigue escuchándose lo que ya dijo. No, pues Jeff nos escucha muy bien, qué raro que nos escuches así, yo escucho perfectamente. Ok. y tenemos audífonos. Suena aceptable. Yo creo que eso no es el ideal porque sí se clava uno en la calidad de sonido. Pero bueno, confiemos en eso. Nada más, en caso, chequen que no esté abierto en dos pestañas, que eso es lo que puede pasar. Porque, por ejemplo, y ahorita lo voy a cotejar, están viendo cómo hago la transmisión. No, si tienen esta pestaña, yo tengo una pestaña de video y tiene sonido. Saben que es podría pasar que está escuchándose por allá y tiene una ventana oculta. Dicen que me escucho un poquito bajo, eso sí lo puedo entender porque el micro está más alejado, pero creo que ahí ya estamos más o menos nivelados. Y pues pasemos en lo que termino de hacer estas cuestiones. Chris, ¿por qué no nos hablas acerca de tu primera recomendación? Pues fíjense que la primera recomendación está encantando a todo mundo que ya ha visto los screeners. ¿Y por qué digo de que son screeners? Porque se estrena hasta el 18 aquí en México. Yo tengo una historia muy peculiar con esta plataforma que se llama Stars Play. Stars Play es en realidad un canal, vamos a llamarlo así. Es un canal que puedes contratar así como HBO. Es Stars Play, puedes contratarlo con Easy, con creo que con ¿cómo se llama? El de Play, Total Play Comprende y con video. Amazon Prime. Entonces tú puedes comprar la suscripción mensual y es un canal más que puedes ver. Por ejemplo, ya te metes a Prime Video y ya puedes ver Stars Play. Tienen series que suenan muy, muy atractivas y que me han ofrecido entrevistas para mi chamba Godín. Y de hecho, hicimos una entrevista para la vestuarista, bueno, a la vestuarista de esta serie que se llama The Great. Es una producción de Hulu en Estados Unidos y que aquí en México va a traer Stars Play desde el 18 de junio. Pueden también tener la app directamente en su celular. Y vale muchísimo la pena. Todo el mundo le está encantando porque es la historia un poco imaginaria de Catalina la Grande, esta monarca que, bueno, emperatriz, que estuvo a la cabeza del gobierno de Rusia durante muchísimos años. De hecho, es la mujer monarca más, digamos que ahí se está dando de pleitos con la Chabelita del Reino Unido. La Bueno, zarina, también hay que mencionar la gran zarina, o sea. La gran zarina de Rusia, y trata de cuando se casa con Peter, con el Pedro, el hijo de Pedro el Grande, y cómo llega de su natal Austria. En serio, ella parece Blancanieves. Le falta nada más el. Pero anda por la vida así, en serio, como Blancanieves, muy inocente. Es una chava muy inteligente, es brillante, es una chava muy culta, a diferencia de las mujeres, que o sea, se encuentra con una Rusia totalmente inculta y la corte es una cosa que a ella la sorprende mucho porque es inocente, porque se la pasa en libros. Y ella tiene la firme creencia de que ella nació, en serio, para hacer más grande a la gran Rusia. Y pues se casa con este hombre al que no conoce, con estas ideas románticas en la cabeza, y se topa con un tipo que no tiene nada que ver con sus fantasías, no tiene nada de grande, y no estoy hablando de nada, no sean mal pensados, muchachos, no sean mal pensados, estoy hablando de su grandiosidad y es la vida cotidiana, es que no les quiero decir exactamente qué va a pasar, porque les voy a spoilear el asunto. Es una temporada de solamente creo que 10 episodios, es corta, es muy divertida, de verdad que la van a pasar muy bien, es muy divertida, pero es interesante, los personajes son inteligentes, bueno, no es que sean inteligentes los personajes, pero están inteligentemente bien escritos. Obviamente la parte de la moda, toda la parte del arte es fantástica. Y algo que me ha llamado la atención es que es una serie que creo que la mayor parte de los episodios están grabados en interiores. Hay pocas, pocas escenas en exteriores. Entonces, también te da cierta sensación de que estás atrapado. Y ella sigue con sus sueños de ser la gran Catalina que, bueno, sabemos que fue. Pero se las recomiendo muchísimo. Se llama The Great y estará en Stars Play a partir del 18 de junio. Tú ya la viste, ¿verdad, Dan? Voy aventajado, o sea, me faltan, creo, acabo de ver el episodio 7 antes de grabar esto, pero quería recomendar, hacer un pequeño comentario que me pasaron por ahí gente de nuestra audiencia. Desde luego se les recomiendo muchísimo. Me dio mucho gusto cuando Chris me pasó su lista y dije, qué bueno, porque yo no sabía que se iba a estrenar en Stars y me moría de ganas de recomendarla. Ya iba a decir, pues la pueden ver con un VPN, cosas así, pero pues como que no tiene. La onda es que todo sea legal, sin complicaciones, va a ser de manera legal, efectivamente. Pero un pequeño detalle que quiero compartirles rápidamente, porque me acaba de llegar la foto. Una de las personas, si pueden mandarnos, ya sea tweet o algo por el estilo, imágenes de cómo ven este programa, podríamos hacer una nueva sección. Y mira, Cris, tenemos a Luca, este bonito perrito, que nos ¡Ay, está viendo en no! este momento. Omar, manda un pantallazo de cómo estás viendo, además de tenerlo abierto en dos reproductores, hermano mío. Y sí, no me volteé a ver de por qué, porque hay un perro viéndonos. Les juro que sí, me volteé a ver qué era lo que estaba pasando. Está increíble. ¿Quién escribió? ¿Quién mandó eso? Ese es Crónicas del Espanto, que nos está hablando de eso. Jaime, podrías mandarnos incluso, tú tienes mi WhatsApp, Jaime, mándanos unas fotos precisamente con tu estimado felino, si lo tienes por ahí bien, cómo está viendo. Podríamos hacer la sección de Netflix and mascotas, no Netflix and pets, no sé cómo podríamos catalogarlo. Ay, ya, Jaime, ya, mejor mándanos una foto de cómo nos estás viendo. Ándale, ándale, ándale. Pero bueno. Nel, estoy en la oficina. Ya ¿Tú qué nos vas a recomendar, Dancito? Cuéntanos. pues mira, tenemos la primera recomendación, tiene que ver y es un tanto truculento. Díganme si mi volumen está muy bajo, según yo ya lo regulé de manera adecuada. Lo voy a subir todavía un poquito más. Y voy a direccionar un poquito más la cámara. Perdón, es que sí lo separé. Usualmente el micro lo van a ver, lo veían que yo lo traía por acá, pero ahorita está por acá, pero bueno, ya. Y tiene que ver con un programa que este jueves vamos a tener precisamente en Los Palomazos, y en Los Palomazos es donde tenemos las charlas o las entrevistas con gente especializada. Entonces, a Chris le consta que yo tenía un par de recomendaciones, bueno, tenía ya mi lista de recomendaciones previamente acomodada, y tuve que hacer una ligera modificación de último minuto debido a que, pues, ¿saben qué? Me encontré precisamente con una oportunidad de una entrevista que no creí que se me fuera a dar. Y bueno, ¿de qué carajos va a ser? Tiene que ver con mi primera recomendación. Ya, perdón si estoy un poco disperso, pero esta es una película que ustedes recuerden que en Prime Video ya se puede encontrar precisamente tanto para renta como para compra distintas películas, no únicamente lo que está en el catálogo que ustedes pueden estar suscritos. Entonces tenemos una película muy buena, y no lo digo nada más porque el invitado precisamente es el director de esta película, Christopher Cantwell, quien recientemente fue precisamente nominado al Eisner por su serie de Doom. Eisner, hagan de cuenta que son los Pulitzers de los cómics, y aparte le hizo una serie Halt and Ceasefire, que es una de las mejores series de AMC. Es un talentazo este señor Christopher Cantwell. Lo vamos a tener el jueves, y bueno, entre las cosas que vamos a hablar tiene que ver con este trabajo que tenemos, que es The Pastor Julius, que es la película que les estoy recomendando. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos a Aaron Paul, el cual no sé si ustedes lo ubican, salió en una serie muy más o menos conocida, la de Breaking Bad, y salió en Westworld también, o sea, es un actorazo. Y él precisamente estuvo en un tiroteo en medio de la nada y pues quedó muy mal herido. Estamos en una parte con mucho hielo, en el norte de Estados Unidos, ya como que pegando para Canadá, y dentro de esta zona se lo encuentra un niño. Y el niño pues lo ve todo tirado y se lo lleva como a un refugio, un granero que estaba por la casa de los papás, ¿no? Y precisamente para que se vaya recuperando esta persona. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con él? Pues empieza a fraguar una bonita amistad entre ellos, particularmente porque el niño es sordo. Entonces el niño ha tenido distintos problemas, tiene el apoyo de su familia, pero es curioso porque el primer gesto que se comunica, en el cual se llegan a comunicar ellos, es este. Y el niño automáticamente entiende que es otro tipo de situación, y como todo tiene que ser a través de gestos, se entabla una amistad muy particular entre ellos. Este, que no sabemos nunca si es un criminal, es un rebelde o lo que sea, no, en realidad no hay mucho trasfondo. De hecho, ahorita estamos viendo esa escena que les estaba mencionando. Pues resulta que le empieza a enseñar y pues se escucha, válgame la expresión, porque el niño, bueno, es sordo y también pues es mudo, porque pues a final de cuentas no conoce el lenguaje hablado, pero empieza a fraguarse esta amistad y le empieza a explicar cómo defenderse. Entonces tenemos una especie de coming of age, es un drama en el cual el niño empieza a madurar, empieza a crecer, gracias a los consejos que tiene de este compañero, pues busca cómo defenderse para que no lo buleen, porque lo bulean por ser diferente. Entonces, pues se fragua esta bonita amistad entre ellas dos personas. Creo que la película la trataron de vender un poco mal, porque hay quienes dicen que es un thriller, ¿no? Entonces tienes que estar con el suspenso todo el tiempo. No, yo creo que es más bien una historia de amistad. Es una historia en la cual vemos el desarrollo precisamente del carácter de estas dos personas. También, ahorita lo vieron, sale Mary Elizabeth Winstead, a quien tal vez ustedes la recuerden porque es Ramona Flowers de Scott Pilgrim versus the World. O que salió más recientemente en la película de las Batichicas y Harley Quinn, bueno, de las Birds of Prey. Entonces, el talento que tenemos aquí actoral es bastante bueno. La película, ojo, porque sí es un tanto lento, porque al final de cuentas es un drama. ¿Y dónde la encuentran? Como ya los mencionaba, Parts to Lose, o las partes que perdiste, las cosas que pierdes, como se llama en español, la encuentran en Prime Video. La pueden alquilar por 60 pesos o comprar por 150 pesos, la pueden ver. Y nuevamente, me da mucho gusto, ojalá y no me quede mal y yo estoy anunciando. Y anúncielo. ¿Cuánto la renta, perdón? 60 pesitos. Ay, no está barata, muchachos de Amazon Prime. Bájenle un poquito. Pero acuérdate que las rentas tampoco está tan cara cuando la comparas con Play, con Google Play o con Cinepolis Click. No, es que es justo porque como yo rento un montón, están las más caras, están como en 50. Pero sí, está un promedio de 40, es un buen precio. Y ya, bueno, otras que son como no muy famosas están en 25. Entonces, ahí, tip, señores que nos están viendo de Prime Video. Exactamente, entonces ahí pueden, igual nos estaban diciendo que si podíamos rifar una suscripción, pues depende si nos empiezan a pasar distintos recursos, pero bueno, ya nos están llegando algunas fotos, nada más ahorita los vamos a comentar antes de pasar a la siguiente recomendación, y así es como las mascotas están disfrutando precisamente este programa con nosotros, como nos están acompañando. Y bueno, tal vez no sea precisamente una mascota, pero es alguien que es siempre bienvenido en este programa, el buen Jaime Rosales, el cual nos estará hablando, dando shameless plugs. Y así nos está viendo. No eres la mascota de este programa, querido Jaime. No, nadie lo dijo, nadie lo pensó, ni siquiera, no se me preocupe ni se me vaya a sentir, muchacho. Exacto, pero bueno, ¿por qué no pasamos a tu siguiente recomendación, Cris? La siguiente recomendación es una película que se encuentra en renta solamente en Cinepolis Click. Y fue parte de un ciclo de cine canadiense. Yo no tuve oportunidad de verla en cine y no recuerdo por qué la elegí para el club de cine virtual que tengo. Y les puedo decir que para mí ha sido unas películas más hermosas, más catárticas, más inteligentes que he visto en mi vida. Y pues la estábamos comentando con otras dos chavas del club de cine y para nosotras, o sea, para ellas también fue como de wow, súper impactante. Y de casualidad, o sea, no hay mucho material buscándolo como las dos Cassandras. De hecho, el tráiler lo busqué como Mouthpiece. Porque le ponía dos Cassandras y no me salía el tráiler, pero vi una entrevista con la directora que se llama Patricia Rosema, y una de las peculiaridades, y que por eso yo creo que por eso la elegí, es que es un personaje interpretada por dos actrices al mismo tiempo. Y ella dice que ella es así como se siente. Ella siempre siente que hay dos Patricias peleando en una lucha interna dentro de ella, y no necesariamente son opiniones opuestas las que está escuchando, las que está pensando, las que está debatiendo, no necesariamente. Y es lo que vemos en la película. No necesariamente vemos dos Cassandras, que una es el angelito y la otra es el diablito. No es tan básico como eso. Vemos a dos personajes que sí tiene ciertas diferencias, pero es muy interesante la manera en que maneja el acompañamiento y las reacciones de Cassandra, que es una misma persona. Y la película básicamente trata de cuando Cassandra se entera que su madre ha muerto hasta que llega al funeral y va a dar el discurso. En esa travesía conocemos a la mamá y conocemos básicamente, más que la relación que tenían entre ellas, conocemos a esa mujer que acaba de fallecer Y es un viaje en realidad muy emotivo, muy tranquilo. No es una película en donde van a encontrar ustedes efectos especiales, grandes acción, gran acción, porque además pues, las chavas que interpretan a Cassandra están paradas y están juntas, o sea, no hay efectos especiales de ningún tipo. Pero es una película profundamente emotiva que trata de la relación entre madre e hija, pero también es un homenaje pues a las madres y a una mujer que por las circunstancias de vida que eligió vivir, que le tocó vivir, tuvo cierta vida. Entonces no les quiero contar mucho más, se las quiero recomendar en serio muchísimo. Está solamente en renta en Cinépolis Click y de repente la gente como que no entiende qué es Cinépolis Click. Alguien me dijo, es que yo no tengo Cinépolis Click, pensando que era como un Netflix o como un Amazon Prime en donde tienes que abrir una cuenta y pagar una mensualidad. No, Cinépolis Click es un lugar en donde sí abres una cuenta, pero solamente rentas o, bueno, pagas lo que consumes. Entonces puedes comprar o puedes rentar películas, series, etcétera. Y entonces tú vas y dices, ah, bueno, la quiero rentar, te cuesta, no sé, $40 y la rentas, tienes 48, bueno. Si le das play, tienes 48 horas para terminar de verla. Y si no, del día que la rentaste, tienes un mes para verla. Y es solamente, es un espacio de una plataforma de renta. Tengo que decir que de repente falla. Entonces tengan paciencia. A mí me falló en el explorador de mi computadora, en el explorador de la televisión, porque qué raro, Sony tiene de repente conflictos con muchas aplicaciones. Pero la vi en otro explorador y ahí sí me jaló. Me contacté con los chavos de Twitter y me dijeron que ellos veían que tenía un conflicto que no tenía la versión reciente del explorador, que en este caso era Chrome, y la terminé viendo en Safari sin ningún problema. Entonces, les advierto esto para que no vayan a creer que no está, que está chafeando la plataforma o la aplicación. Tiene este tipo de cosas, o sea, sí suceden este tipo de cosas, pero en general corre bastante bien. Cuando te inscribes te dan una renta gratis, creo, o unos descuentos. No nos están pagando tristemente, no nos están pagando ni un peso por promoverlos, pero pues como ustedes saben, les recomendamos en lo que creemos y lo que nos gusta, y esta es mi segunda recomendación. Ok, y nada más un dato, precisamente porque creo que era pertinente. Alguien nos lo pidió para una tarea. Saludos a Fer, es que se acaba de conectar. No, no voy a evidenciar que llegaste tarde. Pero por ejemplo, esta si la tienen para renta está en $50 y $149 en compra. Y ya vimos que estaba en $149 en compra la otra película en Prime Video, la de las partes que pierdes, y en $60 en la renta. Tiene que ver también con la fecha de estreno, con los precios que están marcando. Si ustedes tienen por ahí cuánto estarían dispuestos a pagar, échenoslos en los comentarios, eso nos puede ayudar porque también tiene que ver con algunas de las otras recomendaciones que vamos a dar y precisamente la que yo les voy a mencionar a continuación es una cosa muy particular. Es una película que yo vi hace bastante tiempo, es cine mexicano de ese que a mí me gusta mucho. Y precisamente esta película, pues estaba buscando a ver si la podemos recomendar de alguna de las otras plataformas que tenemos. Y yo sé que de entrada lo que muchas personas quieren es no pagar. O si tienen un servicio de suscripción, es pues aprovecharlo, ¿no? A final de cuentas, sí, pues eso se llega a entender. Pero bueno, hay un servicio que está un tanto truculento. ¿Y qué creen? Digo truculento porque tenemos las grandes intrigas de cómo se maneja. Sabemos que estamos pagando la franquicia por parte de España y tenemos la película de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Ni de chiste es una película nueva, es un documental, ya tiene algunos añitos, bastante, bastante bueno, bastante recomendable. Que lo pueden ver, como ahí está, viéndose aquí en la pantalla, ¿dónde está? Ahí está, por allá, el otro dedo, bueno, allá. Se dice ver gratis este documental en la plataforma precisamente de Filmin Latino. Es un documental de Julen. Ay, siempre se me va su apellido. Aquí está, Julen Olaizola, en el cual, pues básicamente son algunas de las travesías o historias que platica con su abuela. Su abuela tenía una casa de huéspedes. Entonces, pues, ojo, porque este es un documental que surgió antes de los que ya se pusieron de moda. Odio al CCC y odio al CUEC porque parece que dejaron de tarea de hagan un documental acerca de una persona que encuentren interesante, puede ser de su familia o lo que sea. Y a partir de eso se dio en la torre a los que vamos a los festivales de cine porque son puros documentales de verse el ombligo. Entonces hay cosas muy terribles porque es la entrevista con mi papá. Oye, tu papá no es interesante, para ti tal vez sí, pero no hay una historia que contar. ¿Qué tiene de aquí de interesante con la abuelita que estamos viendo? Pues de entrada ella se dedicaba al mundo del arte. Aquí estamos viendo que estuvo en varios festivales, incluyendo fue mejor película en Transilvania. Drácula approves that. Pero también la cuestión es que en la casa de huéspedes se hospedaba alguien, digo, casa de huéspedes, que al parecer era un asesino serial. Entonces tenemos esta travesía en la cual se empieza a armar esta historia entre la visión de la persona que estaba dando el hospedaje, las historias que obviamente van cambiando con la memoria, con el paso del tiempo, más la evidencia que se va recaudando con respecto a esta persona, ¿no? Entonces es Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que como les mencioné ahorita, la pueden encontrar gratis precisamente en Filmin Latino. Y yo les mencionaba que es un servicio truculento. Si hay alguien de Filmin Latino, sé que me sigue su director general en Twitter, pero no creo que esté viendo estos videos. Sería interesante tener una charla con ellos para ver cómo está el manejo de promoción, porque los clics en esta plataforma son muy bajos, o sea, y tienen contenido muy bueno, sobre todo, obviamente, cine mexicano, iberoamericano, y tienen ofertas gratuitas todos los viernes. A mí me llegan y ahí les estamos recomendando de que aquí tienes secciones de festivales, lo nuevo que entra en catálogo, lo nuevo que está de gratis para que lo puedan ver. Pero de repente esta película yo la podría ver en esta plataforma. ¿Y qué crees? Me voy a YouTube, en la página del CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y la puedo ver completa. Cristina, ¿dónde va a ser más fácil que la gente pueda ver esta película, aunque sea gratis? Pues En YouTube. Entonces, claro. No se preocupen, en la página de Churros y Palomitas, aquí les estamos dejando y tienen las dos ligas como les estoy mostrando, tienen todos los Patreons, obviamente esto les llegó muchísimo antes, pero precisamente para que lo puedan revisar. Pero bueno, ya eché mucho choro, pero ¿por qué no vamos a algo más juguetón, Cristina? Creo que esa sería tu siguiente recomendación. Algo más juguetón, ok, pues ni tan juguetón, muchachito. Es una película que tiene ya muchos años, pero acabo de ver el domingo y la disfruté enormemente. Es que como del 2001 por ahí y se llama Spy Game, juego de espías. Y vemos a un Robert Redford todavía, ay, aguanta un piano en esa película, de ver. Ay, sí, cómo no. Y bueno, Brad Pitt, súper joven. Pues trata de que el señor, el miembro ya mayor, que es Robert Redford, el día en que se va a jubilar de la CIA, se entera de que uno de sus pupilos, que de hecho fue su gran, gran alumno y además amigo, ha sido secuestrado por la policía china y el gobierno de Estados Unidos tiene 24 horas para reaccionar porque tiene fecha de... le van a dar crán al pobre hombre. Entonces, vemos en la película lo que transcurre, no es en tiempo real, por supuesto, pero lo que transcurre en estas 24 horas, de cómo, vemos primero cómo se construye la amistad entre Robert Redford y Brad Pitt, que como vemos ahorita están en sus años mozos, están guapísimos los dos, y también lo que pasa, por qué lo aprenden, y hay otra historia que ni les quiero contar, ¿no? Pero es, digamos, que la historia de un amigo tratándole de salvar la vida a otro amigo. Me encantó, esa está en Amazon Prime Video, es muy recomendable. ¿Y por qué la saco en la plática? Porque pues, sí, es una película ya antigua, pero ahí dice, ¿no? 2001, sí. Es una película ya antigua que de repente, no sé si les ha pasado que vemos películas viejonas y sentimos que, sobre todo las de acción, no sé por qué, que son medias lentas. El otro día vimos la de Todos los Hombres del Presidente y también dijimos, como que, o sea, es muy buena, pero como que le falta un poquito más, hablando de Robert Redford. Y esta no, esta, bueno, claro, no es de los 70s, es del 2001, pero sí te mantiene al filo del sillón, de la butaca, es muy, muy buena y está en Amazon Prime Video, ahí la tienen para pasar una noche viendo Recreación Pupilar, ¿no?, con estos dos caballeros, y además, en serio, la van a pasar muy bien. Curiosamente, Lord Asmordán mencionó algo que yo iba a mencionar previamente, que es que ahorita como estamos viendo en el tráiler, faltaría una tercera generación porque sí parecen padre e hijo, ¿eh? O sea, en varias Sí, escenas. claro. Sí, se parecen un montón, Pero cierto. bueno, esa la pueden encontrar en Prime Video, no se preocupen, esta no está en la onda de que, ay, tengo que pagar extra, si tienen Prime Video, pues ya lo pueden tener para que no anden Sí, chillando, nada de eso. está dentro del catálogo, la pueden encontrar y es una buena recomendación para películas de acción. Ustedes saben que aquí el que habla de trancazos es generalmente Dan, pero ahora fui yo. Sí, no, por Brad Pitt. Pero Por Robert Redford. bueno, ya cada quien, ya te gustan maduritos y concentrados, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, la tercera, bueno, mi última recomendación, mi tercera recomendación es una que curiosamente es una cinta que yo me quedé con ganas de ver. Pude haber acudido a la función de prensa, pude haber acudido a la premiere. Fue invitado por alguien que honestamente consideramos no mascota, sino un gran amigo del programa. Pero antes de decirles quién, nos siguieron mandando más fotos acerca de cómo están viendo el Ay, a programa. ver. Y aquí Ay. tenemos precisamente. Ajá. Recuerden que todavía hay chance de que nos manden una o dos fotos por ahí de que para ver cómo están disfrutando el programa. Si su mascota ya se aburrió porque es lo que me estaba diciendo Crónicas del Espanto, pues bueno, ya se rásquele la oreja y que se vaya a otro lado, ¿no? Tal vez no somos el programa favorito para los perros amollados. Pero la última recomendación que yo les voy a dar es, como les mencioné, una película que yo quería ver, que pueden encontrar en un catálogo muy interesante que es en Movies, en movies.com, que es una plataforma sobre todo para cine independiente y que en este caso viene por parte de los amigos de Alphaville. Ellos tienen su perfil ahí y pueden rentarla o comprarla, rentarla en 91 pesos, comprarla en 114 pesos. ¿Ya vieron cómo estamos teniendo distintas categorías en precisamente, por eso es la Mango. duda? O sea, honestamente, ¿cuánto una persona puede pa pagar? Me van a decir, ay, voy a terminar viendo sus chinaderas, la podría descargar yo pirata. Claro, todo lo pueden descargar pirata, o casi todo, pero eso no apoya a la distribución. Y ustedes van a decir, ¿y a mí de qué me importa eso? Pues miren, así como lo vimos ahorita, que es más fácil que una película sea accesible en una plataforma que ya están pagando o en una plataforma que sea gratuita, eso pues a final de cuentas tiene que ver con lo que una persona está dispuesta a pagar por eso. Entonces, son preguntas de tarea como estamos viendo ahorita, pero bueno, el punto es que la pueden encontrar en renta o la pueden comprar. Y bueno, esta no es una película, no es una chinadera, bueno, el audio está en chino, es una película de Vietnam, en el cual nos encontramos con una señora. Bueno, señorita todavía, porque es una jovencita de 14 años, Mai, que no tiene nada que ver con la tía May, y dice, pues, ¿sabes qué? Pues, se acaba de entrar a un matrimonio, ¿no? Y pues, como sabemos, en aquellos tiempos y en aquellas regiones, pues se daba mucho eso de los matrimonios arreglados, ¿no? Entonces, pues, ya cuando le dicen, ¿sabes qué, señorita? Usted se tiene que ir a casar con ese cuate, pues dice, pues bueno, yo voy allá, está bien, ¿cómo voy a fungir con todo el matrimonio? Pero pues resultó que ella no fue tampoco la primera esposa. Y como el título lo dice, pues seguramente se imaginarán que tampoco es la segunda esposa, sino la tercera esposa de un bien acomodado hacendado. La cuestión es que ella, conforme está viendo cómo tratar de sobrevivir, porque de entre estar en el campo, estar afuera de la nada y estar en la familia de un hacendado, pues tiene que buscar cómo ser la favorita. Y pues resulta que tal vez esta chava era como que muy habilidosa en las artes amatorias, pero pues que resulta que tal vez no es lo único para tener contento a su maridito. Entonces ahí tiene que ver cómo precisamente se puede seguir posicionada como una de las favoritas o la favorita precisamente dentro de esta familia para mantener una situación económica en tiempos que pueden ser un tanto complicados. La tercera esposa es un drama. Entonces es un drama con cuestiones románticas. Obviamente la narrativa es distinta. Estamos hablando de una cinta procedente de Vietnam. Entonces, sí, es cine variadito. No les estamos diciendo de que se estrenó la nueva con Chris Hemsworth. Allá la tienen en Netflix. No les estamos diciendo, ay, ya llegó la de las cumbias con Cass, que todo el mundo ya les dijo dónde ver esas películas. Aquí nos ponemos a escarbarle precisamente para que tengan variedad, ¿no? Y efectivamente nos está diciendo Jaime Rosales que, a diferencia de otras chinaderas, esta no es aburrida como la de Boening o la de Burning. Entonces, sabía que no podía dejar de mencionarlo. Pero bueno, aquí la tienen. ¿Dónde la encuentran la película? Como les mencioné, en La Tercera Esposa. Y un detalle, Jaime, no sé si me vayas a corregir. Déjenme nada más, voy a hacer el truco de cambiar las pantallas e improvisar un diálogo. En lo que Con encuentro Jaime. la página oficial, ya la encontré. Recordemos que ahorita muchas distribuidoras están teniendo distintos problemas económicos porque, a final de cuentas, el cine no se está distribuyendo. Entonces han surgido distintos fondos, distintas maneras de apoyar. Y Alphaville concretamente sacó una en la cual uno puede estar participando y echarles, yo ya le entré, les cooperé, no me acuerdo si fueron con 500 pesos, 600 pesos, una cosa por el estilo, y lo van a poder ver precisamente en Donadora, en donadora.org, en la sección de campañas, busquen Alphaville, y Alphaville, como se está viendo, es A-L-F-H-A, Bill de Villa, como lo estamos viendo aquí en pantalla. Tuve un error de visualización en... ¿Todo el mundo ve la...? ¿Qué? Algo me pasó. Ah, no, sí estoy viendo bien. Perdón. Sí, es que me sí, perdón, es que dije, ¡Dan! No, Se le estaba cortando el internet, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, el punto es que Donadora, dentro de Donadora sacó esta campaña y es una distribuidora en la cual han traído distintas películas. Yo puedo decirles, por ejemplo, Tamara y la Catarina la vi gracias a ellos. Los Bañistas, bueno, la vi en festival, pero ellos la distribuyeron. La Tercera Esposa, que la mencionamos ahorita, Capital Humano también. Las Razones del Corazón, no la he visto, la voy a ver tan pronto me den mis películas. Pero el punto es que ustedes pueden donar y cooperar dentro de esta campaña. Hay distintos montos en los cuales ustedes le pueden agregar, ya sea manualmente o tienen distintas metas que van a poder encontrar, y dependiendo el tipo de meta, perdón, se les da cierto reconocimiento. Entonces, si usted tiene 100 pesitos, 120 pesitos que le sobre, ojo, pueden donar desde 5 pesos, 10 pesos, desde lo que sea, pero si usted dona 120 pesos, sería más o menos el equivalente como para ver o rentar una película. Ellos le van a reconocer, le van a obsequiar una renta para que la puedan ver. 200 pesos son dos películas. Sí, yo me fui a la de seis películas por 500 pesos, le entré a la cooperacha, y eso ayuda a solventar parte de los gastos, tanto en salarios como rentas y todo eso, porque bueno, ahorita no se está exhibiendo cine y pues a final de cuentas, si queremos que este tipo de cine variado se siga distribuyendo, pues es lo que necesitamos, apoyar este tipo de propuestas. Si tienen algo de capital que les sobre, por favor, van en el 10% de lo que se busca recaudar para sobrevivir durante los siguientes meses en lo que ya se regula las operaciones en los cines. Entonces, sí es un comercialote, sí, pero considero que es importante que sea el conocimiento de ustedes, si les gusta el cine. Pues, y me mandan... ¿Me podrías mandar esa liga, Dan, por WhatsApp para mandarla a mi club de cine? Porque todos son cinéfilos. Y como dices, pues rentar, o sea, si nos ponemos a pensar cuánto nos costaba una película por una persona, la verdad es que sí nos costaba más de 60 pesos, dependiendo de dónde vivan ustedes. Pero si viven en un lugar muy cerca del cine más caro de todo México, que es mi caso, pues una entrada de... Creo que la última me costó 100 pesos, yo sola. Y si vas con alguien más, o si las palomitas, etcétera, entonces creo que vale la pena si están ahorita en familia y quieren verla, o están en pareja, o lo que sea, o incluso están solos, pues vale la pena apoyar, ¿no? Exacto, y un último comentario y ahorita nos vamos a despedir. Sí, la película que yo les acabo de recomendar ahorita la pueden comprar por 114 pesos o rentarla por 91 pesos. Y van a decir, pues si yo quiero ver nada más esa y le doy la recompensa de 120 pesos, pues me está saliendo más cara. Esto es precisamente para cooperar y se les da como recompensa o como agradecimiento el juego de rentas. Entonces, o sea, si se ponen a ver en el catálogo de Alphaville, van a encontrar que hay películas que cuestan 26 pesos. O sea, también esa es la cuestión. O sea, está muy variado la oferta que se tiene. Obviamente son películas que pueden ser un poco más viejas, pero también la cuestión es esta. Esto es más que nada para ayudar y ustedes se pueden llevar como recompensa, precisamente para la visualización, una de estas otras películas. Y bueno, estamos creo que a punto de terminar, Chris. ¿Algo más que quieras mencionar? Nada, que muchas gracias a todos por participar, por conectarse. Ha sido una sesión muy divertida. Gracias por sus fotos. Deberíamos de hacerlo ya una tradición, Dan. O sea, luzcan sus mejores pijamas viendo churros y palomitas. Hoy traigo con lo de churros y palomitas. Viendo Netflix and Chill en sus mejores pijamas o con el taco más sabroso o lo que sea, ¿no? Que sea una tradición mandarnos fotos de cómo están disfrutando esta transmisión. Efectivamente, y bueno, les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando, a todos los que nos mandaron sus fotos. Yo creo que al menos las fotos con mascotas están divertidas, las otras también están cotorras, entonces pues las estaremos incluyendo, y les agradecemos a todos los que han sido parte de esto. Recuerden que si encontraron algo de valor en este tipo de contenidos, pueden dar algo de valor a cambio. Entonces tenemos el patreon.com/churros y palomitas, donde pueden entrar a la cooperacha. Tenemos distintos niveles, se fijan, ahí estamos en vivos, ahí se les liberó precisamente el programa antes y ahí les llegaron las recomendaciones, en este caso antes, se cuentan con distintos distintos tipos de extras que pueden encontrar ahí. Jaime, cuando tengas chance, checa la tarjeta, digo, si hay chance, yo sé que ahorita está crítica la cosa, y les agradecemos a todos los que han cooperado y hacen posible este programa. ¿Quiénes son ellos? Los van a ver a continuación en los créditos. ¡Vámonos! ¡Bye! ¿Qué tal, amiguitos? Si quieres ver este y otro tipo de contenido, puedes verlo. Aquí está, precisamente, aquí en este cuadrito, si estás viendo en YouTube, va a aparecer. ¿También va a aparecer allí contigo, Chris? ¿Otra recomendación? Sí, también pueden ver aquí. Denle a clic o... Exactamente, y recuerden que si tienen unos centavitos que les sobren, ahí tenemos el Patreon, ahí le pueden dar el clic, ahí está la P grandota, no se hagan P, ahí es para que puedan cooperar. Gracias a todos por su apoyo y nosotros, ahora sí, ya nos vamos.